satisface mi alma, vida y corazón. Con su gracia me ha comprado, me ha salvado y me ha dado su perdón. Solo Cristo llena mi alma de su gracia y ternura. Servirle es mi anhelo con todo mi corazón. Solo Cristo satisface mi alma, vida y corazón. Con su gracia me ha salvado, me ha comprado y me ha dado su perdón. Y ternura él me da, caminar con él yo quiero, y servirle es mi anhelo con todo mi corazón.